Roberto, buen día. Que se ha tratado la reunión y que han traído para los vecinos que tengan intenciones de ingresar por sorteo del Procrear? ¿Qué tal? Buen día. Lo que tenemos como novedad que ha planteado la Secretaría de Vivienda de la Nación es llevar a sorteo la mitad de todos esos terrenos, es decir, dos manzanas o cuatro medias manzanas, como se lea en función de las calles internas, en el formato del lote con servicios, va a ser un sorteo que la Nación, a través de la Secretaría de Vivienda y en el centro del programa Procrear, va a llevar adelante en una fecha estimada prevista hasta junio inclusive. Y obviamente detrás del sorteo del lote con servicios vendrá la evaluación crediticia para el financiamiento de la vivienda individual de cada uno de sus casas. ¿Qué tipo de vivienda se van a hacer? No, eso es vivienda individual por lote, es decir, la tipología de los catálogos que tengan los bancos, si hay hipotecarios, pusieron como opción también de la Secretaría de Vivienda del Banco de la Nación. Roberto, en un momento se habló sobre algunos terrenos que iba a haber en Gardey y Vela, no sé si se dieron mal las direcciones, pero algunos vecinos decían que estaban ocupados esos terrenos. ¿Ya es un tema viejo? ¿Se habló también ayer? Ayer lo puso de manifiesto el jefe de gabinete de Chiribetti y ellos ya tenían conocimiento de que había habido un error en la comunicación o un error en la lectura de los planos que tenían y que lo iban a rectificar. Y después sobre los temas, se acaba de firmar también algo de la licitación para nuevas cuadras. Sí, pavimento y repavimento dentro del presupuesto de financiamiento del presupuesto municipal, es decir, fondo de infraestructura municipal, que es un componente de la tasa restitutiva de servicios, y también fondo de libre disponibilidad del municipio para llevar adelante la pavimentación de 27 cuadras y repavimentación de 34 cuadras. En el caso del pavimento, en el periurbano de la ciudad, digamos, fuera de la el cuadrante de las cuatro vías grandes, y la repavimentación también afuera del área central. Roberto, la última. En los últimos días, la gente, una empresa de Mendoza, que era la encargada de desarmar toda la ex fábrica Metam, que de Renault, le quedaron debiendo 20 millones de pesos, se lo reclaman a Metalúrgica, Metalúrgica dijo que es la culpa de Renault. Por lo que sabemos, nos dijeron los trabajadores que habían venido gente de Renault, quieren arreglar rápido la situación porque habría algún negocio inmobiliario atrás. No nos supieron dar más detalles de ese negocio inmobiliario. Primero, el municipio está todavía atrás de esas tierras, y después, si están los índices urbanísticos para poder hacer algo ahí. En primer lugar, lo que están mencionando son hechos periodísticos, yo también lo digo del diario, en la Secretaría. Yo personalmente no tengo ninguna información oficial, no sé si la tendrá el jefe de gabinete. Respecto a descarto o desconozco cualquier tipo de emprendimiento inmobiliario que se esté planteando, desconozco, no ha habido presentación ni consulta de indicadores y tal, al menos que tenga conocimiento, y seguidamente los indicadores son los mismos que actualmente tiene el área, que son barrios del proceso de consolidación. ¿Tampoco está en stand-by el proyecto de trasladar el centro cívico del municipio para allá? No, que el municipio va desistiendo de la idea de utilidad pública, particularmente las condiciones económicas del país y obviamente del municipio. Gracias, Roberto. Gracias a usted.